FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin explicaciones, piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Presentamos petitorios al señor juez, a que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tal vez hoy sea una jornada muy fuerte, muy problemática, muy categórica y puede establecer algún desenlace. Demasiados calificativos para un día gris, con amenaza constante de lluvia. En verdad, utilizo esto no para generar algún tipo de conmoción ni preocupación, sino acentuar lo que ayer dijimos en este programa como una observación propia de este tiempo. De este tiempo me refiero desde la elección general a la presidencial. Y debo hacer la aclaración que la referencia que estoy a punto de emitir, que se entronca con lo dicho ayer respecto a diciembre, es sobre Moreno, lugar en donde trabajamos, haciendo lo que ustedes conocen desde hace años, lo que llamamos territorio, y no solamente es el barrio, lo territorial es mucho más que eso, sino encontrar qué lo formula, qué lo formatea, lo que había y ya no está, lo que está y se despliega. Y desde ese lugar, desde ese territorio, establecer como con una cinta métrica la distancia que lo separa de aquello que debería ser observado permanentemente para mejorar, corregir, ponderar, cuestionar, modificar. Ayer les dije que diciembre es un mes complicado. Busqué en los archivos que están a nuestro alcance y Festa en la elección del año 2013, elección legislativa, dijo algo así como: si pierde Cristina, hay que tener cuidado con diciembre. Porque la derrota de Cristina, esto es, del Frente para la Victoria en las elecciones legislativas, antes de que se celebren las mismas, podía derivar en una intencionalidad manifiesta de muchos sectores de abrir las causas judiciales que algunos magistrados han cerrado. 2013. En tiempo histórico, 2 años es nada. Y el hombre que anunciaba casi el apocalipsis en el año 2013 está a punto de asumir la intendencia de Moreno el próximo 10 de diciembre. Cito aquel momento con lo que voy a decir, porque es la figura que vincula el anuncio aquel, no lo que puede suceder el 10 de diciembre, sino lo que puede ocurrir esta semana. Los municipios, además de colocar los camiones, no es el caso de Moreno, por lo menos no se conoció ninguna fotografía que Hues haya puesto un camión de culata en la calle Asconapé para sacar los papeles y la información. Es mucho más fino, es mucho más medido, es más táctico el actual jefe comunal. Lo habrá sacado en autos. Nadie vio. Si es que ocurrió. Y esta simplemente es una presunción que no tiene un elemento de comprobación, salvo los comentarios, que se escuchan en forma cotidiana. Ahora bien, lo central está en el dinero. La clave de lo que se viene es con qué plata se paga la estructura vigente. Y hoy, en algún momento del programa, trataré de darles a ustedes la información sobre un proyecto que es extrañísimo, pero está muy bien pensado por Wes. Wes ha decidido, y esto lo pongo, habría decidido, lo pongo en potencial porque debo ir a buscar ese proyecto, que la recomposición salarial del 10% y tal vez un reconocimiento del 3% de antigüedad, que dejó atrás la nefasta ley 11.757, y una recomposición un poco más, digamos una recomposición del 30% podría darse, no sé, está decidido a otorgarla, Wes. Total se va, y si el que viene dijo ser mejor y con capacidad de administración, esto es un problemón. Porque firmó un decreto, la información que tengo es que Wes firmó un decreto, pero dijo, vamos a hacer algo. Vamos a lograr que mi propuesta de muy buena mejora salarial sea refrendada por el Consejo Deliberante. Es una jugada, claro, legal y hasta legítima. Yo quiero darles a ustedes lo que nunca les di en 20 años. Ahora que me voy, me acordé de ustedes. La verdad, trabajadores y trabajadoras municipales, les pido perdón. Yo me voy la semana que viene. Le dejo la bomba a Festa. Bueno, darle continuidad a lo que venía expresando y con una nota encima que tenemos que realizar síntesis entonces. Wes se quiere ir dejando instalado un problema que es muy palpable, es muy real y tiene que ver con la administración económica financiera del municipio. Sus secretarios, algunos, habían dicho, luego de la derrota en las primarias en agosto, que tenían que ser muy responsables, que tenían que reducir los operativos, bajar los costos, cerrar programas, para entregar ordenado el municipio. Comentó Walter Festa que tuvo una reunión con Wes, y que se pusieron de acuerdo incluso a formular y a armar el presupuesto general de gastos del próximo año, la ordenanza fiscal y también la tributaria y tarifaria. Anunció Walter Festa que Alfredo Mujoli, actual subsecretario de Ingresos Tributarios, segundo de Martinelli, secretario de Economía, será su secretario de Economía. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir entre hoy y mañana? Puede ocurrir que el Frente para la Victoria, ese bloque, yo no digo se fracture, sino que se vuelva orgánico a Festa, desafiando claramente a Wes. Por una razón hasta obvia, le diría, la presión que puede ejercer el proyecto, que pocas veces, no tengo registro de las veces en que la decisión ejecutiva va al Consejo Deliberante con este carácter. No es que no ha ocurrido, aclaro, la homologación de una recomposición salarial va al Consejo Deliberante. Es el 10, es el 5, es el 15, no más. Aquí las modificaciones son en cuotas. y Wes había asumido un compromiso de cerrar el año 2015 con el 10% que se paga en diciembre a los empleados municipales. Entonces, ¿qué ha decidido? Esto lo digo por haber charlado con tres funcionarios públicos. La última conversación la mantuve antes de iniciar este programa. Es que Wes no quiere hacer nada si no está de acuerdo Festa. Y la acción, insisto, que es legal y legítima, intenta sentarlo a Festa en la banca del Consejo Deliberante y exponerlo allí para que él, como intendente electo, diga si está de acuerdo en darle a los municipales una recomposición salarial que puede ser superior al 10%. De esa manera, ¿qué intenta realizar Wes? Aparentemente, transferirle a Festa la responsabilidad de pagar algo que él asumió como compromiso iba a pagar en diciembre. De allí que se desprende una pregunta. ¿Qué dinero tiene la municipalidad para afrontar gastos corrientes en el último mes del año? ¿Cuál será la capacidad económica, liquidez, que tenga Festa para afrontar los gastos en el primer mes de su gobierno? ¿Por qué se envía al Consejo Deliberante algo que podría ser resuelto entre el intendente actual y el electo, sin generar esta ola de versiones y rumores que pueden perjudicar no a Festa y a Wes, no a los concejales, sino a los trabajadores y trabajadoras? Esto en el transcurso de la mañana trataremos de dilucidarlo. Y para ello necesitamos tener ese proyecto. Para hablar de lo que está escrito, de cómo está escrito, de qué manera se redactó y qué intenta hacer Mariano Wes en el último acto de gobierno después de 20 años. Por ahí esta paz alcanzada entre Festa y Wes, Wes y Festa, se rompe hoy. Y mañana tendrá una ratificación, una imagen que no es la deseada por ningún integrante del Frente para la Victoria, pero a decir verdad, los integrantes del Frente para la Victoria han hecho muy poco para evitar que suceda algo que no es auspicioso, insisto, para los trabajadores y para la población en su conjunto. El dinero en las arcas municipales no tiene un registro firme. ¿Festa sabe a través de Mujoli qué plata le deja Wes? Porque Mujoli no está afuera, está adentro, ¿eh? Mujoli le puede decir a Festa, mire, intendente electo, tenemos un problema, ¿eh? ¿Le habrá dicho eso Mujoli? ¿O será que ya le cerraron todas las fuentes de información a Mujoli, que ni más ni menos es el responsable de ingresos tributarios? Juegan con algo de fuego, sin medir consecuencias. Se lo convoca al HCD, que será otro a partir del 10 de diciembre, a que resuelva hoy una política del próximo intendente. Esto no estaría mal, lo quiero aclarar, no estaría mal si los dos hombres del Frente para la Victoria tuvieran la madurez de definir y decidir que ya está, que los resultados son los resultados. Se han hecho tantos pactos a lo largo de la historia, ¿por qué no uno más? Que genere certidumbre, no preocupación. Que indique madurez, no infantilismo. Y si mañana se movilizan los sindicatos para saber qué piensa hacer el próximo intendente, que todavía no se sentó a saber qué plata hay, no importa. para el trabajador, ¿de dónde sale la plata? ¿Quiere firmado en un papel que se le va a pagar el 10%? Y entonces Festa puede decir, esto yo no lo prometí. Y con eso está diciendo, yo no lo puedo pagar. Mientras que Wes dice, yo lo prometí, lo quiero pagar, pero es el otro el que lo decide. Administrativamente, ¿cuándo se cierra el mes? Por el 20, 22 de noviembre, no el 10 de diciembre. Hay algo en este circuito de versiones y un proyecto redactado, que esperamos conseguirlo en la mañana de hoy, que puede dar la información sobre los problemas económicos de este municipio. Y esos faltantes económicos nos pueden decir a todos nosotros qué y cuánto se puede esperar de la próxima gestión, que ya no tiene la provincia de Buenos Aires como auxilio y tal vez no tenga la nación como auxilio. Y si tuviese la nación, tiene que sentarse Scioli a ver cómo y cuándo. Porque como dijo Miguel Bain, esto lleva tiempo. Si fuera Scioli presidente, esto lo tienen que comprender porque lo dijo Bain anoche, lo dijo ayer a la tarde, lo volvió a decir esta mañana. Miguel Bain dijo, el tiempo que se viene no es un tiempo de consumo y de generación de empleo. Es un tiempo de recuperación de la industria. Lo dijo claramente en tres momentos, en tres lugares distintos. La única forma, dice Bain, que no es un joven militante, Bain, les aclaro, ¿eh? La única forma de generar un crecimiento sostenido es desacelerar el consumo. ¿Para qué? Para darle competitividad a la industria y hacer que el campo siga produciendo, bajando retenciones, generando más subsidios, decía Marangoni, que es otro de los hombres de Scioli. Más subsidios al campo, a las economías regionales que están asfixiadas, y luego llegará el nexo y la conexión entre el crecimiento actual y el nuevo crecimiento, para lo cual primero es la industria y el campo. Esto es un eufemismo de lo que nosotros conocemos como devaluación. Mientras que el equipo económico de Macri dice hay que devaluar. Es el médico que va con el bisturí y listo. Si fuera Scioli presidente, por lo que está diciendo Bain, se tiene que acomodar la economía y eso lleva tiempo. Años, dijo Miguel Bain, porque es un gradualismo, hasta les comento, por goteo. No hay generación de empleo, hay una desaceleración del consumo, reacomodar las cuentas, fijar un orden. Eso, si lo están diciendo arriba, de las dos formas en que se expresa, ¿qué ocurre abajo? Y si acá abajo lo que está por producirse es una confrontación dentro del propio bloque de Frente para la Victoria, que no mira ni al medio ni arriba, es que son irresponsables. Siguen jugando a la interna cuando acá se requiere de la mejor política. No de la interna infinita, sino de la mejor política. Ayer dijimos, cuidado diciembre. Estemos atentos a diciembre. Para ello hay que estar mirando con mucha rigurosidad este noviembre que no termina. Y que tal vez comience a perfilarse la crisis en otra dimensión de la que conocemos a partir del 22 de noviembre, a la noche. Punto y seguido. Los trabajadores de Petinari estamos llamando y no nos podemos contactar todavía con Luis Becerra. Petinaria es la fábrica de acoplados que está en Merlo, que como ustedes saben, los operarios habían decidido tomar la planta por el vaciamiento que se hizo de la misma. Luego la justicia dictaminó y determinó que debían ser desalojados, salieron de la planta. Y ahora el paso que la justicia está a punto de materializar, aun cuando el patrocinio legal de los trabajadores de Petinari llevó a una apelación de la medida, es que el propietario vuelve a planta. Regresa por las maquinarias. Regresa por los equipos. Vuelve para sacarlos a ellos. Definitivamente. Cuando se conoce y se da difusión del conflicto en Petinari, se utilizó una palabra, que es una herramienta más que una palabra, que es expropiación. La expropiación, ¿quién la paga? ¿La paga la provincia de Buenos Aires? ¿La paga la intendencia de Otacé que se va? ¿Quién paga la expropiación? Si el propietario tiene una dificultad hasta financiera y tiene deudas, dice, bueno, mire, esta es la deuda, están los acreedores dicen, yo quiero cobrar lo que me deben. Y el propietario, como siempre ha ocurrido en la historia, dice, bueno, yo quiero recuperar algo de lo que invertí. Entonces se arma una bola fantástica de dinero que tiene que pagar la provincia. Es probable que se dijo expropiación para descomprimir el conflicto. Ahora, lo cierto es que si regresa el propietario a tomar posesión de la planta, la situación de los que sostuvieron la lucha en silencio y en soledad es algo más que compleja, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. A las 10 de la mañana habrá una actividad ahí en Merlo de los trabajadores, habrá conferencia de prensa, tratan de que les den pelota en algo, porque se dan cuenta que en el medio de una contienda electoral presidencial, intendentes tratando de acomodarse con la nueva gobernadora, la gobernadora charlando con los intendentes que se van peleando con los que llegan, no tienen ningún espacio los trabajadores de Petinari, por lo tanto están sujetos, ya no a su fuerza, sino a la decisión de la justicia, de convalidar el extraordinario papel del privado que se fue, que vació y ahora vuelve. Regresa porque lo propio es propio. Si hoy tenemos la posibilidad de charlar con Luis Becerra, hablamos a las 8 de la mañana con él. Si tenemos la posibilidad, lo pondremos al aire. En el transcurso de la mañana espero tener ese proyecto para comentarle a toda la audiencia de qué trata esta situación increíble que se da en el plano local, en el cierre de la gestión de 20 años de Hues en la conducción política, no en la administración, porque estuvo rey, ustedes saben, y la llegada de Festa, el arribo de Festa a la intendencia. Y como ayer planteamos, en esta semana, tomar algunos ejes de lo que fue el no debate presidencial o el debate presidencial para otros, es que pondremos al aire algunos pasajes de la entrevista que le hicimos a Mirta Guarino, y si anda el teléfono, charlaremos con Silvana Melo para hablar sobre la infancia en Capital Federal, y con Guarino, la nota que hicimos sobre las políticas de infancia en la provincia de Buenos Aires. Suficiente por el momento. Suficiente. Vamos, por favor, a lo que corresponde y seguimos como tenemos pautado. Dale. Thank you.

El intendente que estará tomando funciones a partir del el 10 de diciembre, me refiero a Walter Festa, y que bueno, que es una de las patas de este posible conflicto en relación a los recursos municipales. Y bueno, Walter Festa habló, por ejemplo, de uno de los compromisos que había asumido en su momento y que consiste en el fondo educativo, ¿no? Y en qué se va a destinar ese fondo educativo. Y bueno, Walter Festa se comprometió a lo siguiente, lo escuchamos. La segunda medida a tomar es, y está bien claro para nosotros, es del fondo educativo va el 100% a las escuelas. Eso lo sostiene, eso no cambia hasta siendo el final, Vidal gobernadora. No, pero para nada. Los que esperamos que Vidal nos firme el convenio como para que nos hagamos cargo, para poder entrar a las escuelas. Se lo va a firmar, ojalá, si es competencia la provincia, arreglar las escuelas. Pero va a ser competencia, pero lo que está más que claro es que el fondo educativo tiene que estar destinado a las escuelas, más teniendo en cuenta el estado del establecimiento. Pero no solamente eso, también queremos crear la Secretaría de Educación, que tampoco eso se generó ni se creó en este último tiempo. Y digamos, teniendo en cuenta que en las escuelas van los hijos de nuestro pueblo, ¿no? Aunque pertenezcan a la provincia de Buenos Aires, vos tenés que hacerte cargo. Pero también no solamente crear la Secretaría de Educación, sino también crear la UGD, que es la Unión de Gestión Digital de Educación, con lo cual queremos que... Esa UGD existe. Existe, pero no funciona. Bueno, está Cidadangelo. Cidadangelo ha sido... Bueno, Cidadangelo es el dedo... Que entre decide, el consejo escolar y el gremio. Sí. Bueno, nosotros acá lo queremos hacer más participativo y queremos que se estima que el año que viene va a haber 100 millones de pesos del fondo educativo. Bueno, la verdad que acá se eligió 3 horas el chaqueño para vecino y, o una obra. Yo la verdad que prefiero la obra y el chaqueño para vecino, que lo admiro, lo escucho por la radio. Ahora, está más que claro esto, más teniendo en cuenta las prioridades. Ahora, las prioridades... Aunque tengamos la autoridad nosotros, queremos que la comunidad educativa... Que salga de esa discusión, de una mesa de trabajo en conjunto. De la mesa de trabajo, que va a estar Consejo Escolar, Inspección de Enseñanza, los gremios y la Secretaría de Educación de la Municipalidad. Pero también queremos que nos ayuden a fiscalizar las obras. Uh-huh. Es fundamental. ¿Cuántas veces, y todos sabemos, y me pasó a mí más claramente en la Escuela 32 que estamos en Giovanni, cómo la cooperadora, un lugar como este, les costó 54.000 pesos... Y para la provincia de Buenos Aires, un lugar un poquito más grande que esto, apenas unos metros más, 540.000. ¿Qué negocio hizo la provincia? No sé. Gobernador. No sabemos cómo viene. Bueno, no se fue a todos lados. Lo que digo es, por eso mismo, lo claro. Que yo te estoy diciendo, es, acá hay que controlar. Y para mí está claro esto. Eso es lo que está mencionando. Es prioridad número uno. Lo que está mencionando es la cartelización de obra. Yo lo que estoy diciendo es lo que hoy es común. Por eso. Y que existe vicios de estos en todos lados. ¿Considera que las cooperativas pueden tener en la idea, ya que usted como intendente dice vamos a arreglar las escuelas, pueden tener una participación, una incidencia directa antes que las empresas? Claro, va a pasar por las cooperativas. Sí, pasa por las cooperativas. Pasa por las cooperativas. Walter Festa, describiendo, ¿no?, los proyectos que tiene pensados para el 11 de diciembre, cuando asuma, y bueno, y haciendo una crítica por elevación a la actual gestión y la última gestión de los últimos años, ¿no?, en relación a la educación. Por ejemplo, la crítica a qué se ha estado utilizando el destino, ¿no?, de el fondo educativo que recibe el distrito de Moreno, que se ha venido utilizando para realizar estos eventos artísticos masivos en la Plaza Buján, por eso se refería al chaqueño palavecino, y que, bueno, Walter Festa preferiría escucharlo en la radio que, bueno, destinar ese fondo educativo a estos eventos, cuando debería, según Walter Festa, estar dedicado a poner en valor los edificios del sistema educativo público. Hablaba, bueno, este sistema educativo público que es a donde van los morenenses, los niños morenenses a estudiar, y que si bien es una responsabilidad de la provincia, el ejecutivo municipal tiene que entrar a hacer valer su peso, ¿no? Y en este sentido hablaba de que esta otra crítica por elevación, en el sentido de que muchas veces lo hemos escuchado a Mariano Güez, bueno, vayan a reclamarle a la provincia, ¿no? Como sucede también en la salud, ¿no? Teniendo una manera, ¿no?, de destinar las demandas de los vecinos, ya sea por en relación a la educación o a la salud, lo deriva hacia provincia, ¿no?, a la gobernación. Bueno, Walter Festa lo que está diciendo es que, bueno, una intervención más activa por parte de la intendencia en relación, sobre todo y fundamentalmente, a las cuestiones edilicias, ¿no?, controlar las obras, por ejemplo. Y por otro lado, marcaba claramente una promesa, ¿no?, que tiene que ver con cómo están interactuando actualmente y cómo deberían interactuar en el futuro las cooperativas de trabajo, y que tengan prioridad sobre las empresas privadas, que son las que en su grandísima mayoría, sobre todo las obras más costosas y más complejas, que son asumidas en la actualidad por estas empresas privadas. Bueno, Walter Festa hablaba de la necesidad de que las cooperativas de trabajo se hicieran cargo de estas obras, ¿no?, edilicias. Bueno, promesas en relación al 11 de diciembre. Al principio del audio estábamos escuchando que se trataba de la segunda medida, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente en la entrevista Walter Festa hablaba de la primera medida que iba a realizar el 11 de diciembre, el día en que asumiera su cargo ejecutivo en el distrito de Moreno. Y bueno, ¿la primera cuál es? Bueno, la reunión con la policía. Las cuestiones de seguridad, que ha sido un eje principalísimo de campaña para todos los candidatos, para el candidato Daniel Scioli también, con sus particularidades, ¿no? Y estas particularidades que muy poco se alejan del conjunto, ¿no? Esto que hemos marcado en muchas oportunidades, cuando se habla de prevención, bueno, actualmente, en un momento se hablaba de prevención como que la prevención del delito, o mejor dicho, de los jóvenes que entran en conflicto con la ley penal, la prevención era la educación, era el trabajo, era la recreación, la cultura, eso eran trabajos de prevención. Bueno, eso se ha olvidado, y en la campaña de todos, ¿no?, y fundamentalmente de Daniel Scioli, que es quien hace eje en la prevención, habla de la prevención policial, y en definitiva la prevención de las fuerzas de seguridad se trata de demostrar la disposición a la represión para que nadie se anime a infringir la ley, ¿no? Esta sería la prevención, nada de educación, nada de recreación, nada de cultura. Y bueno, menciono esto porque justamente Walter Festa también lo tomó como una iniciativa de campaña, una promesa de campaña, y por eso mismo marcaba que anunciaba que el 11 de diciembre se va a reunir con la policía, como un dato no menor en relación a su gestión. Escuchamos qué decía Walter Festa en relación a esto. El 11 de diciembre a las 10 de la mañana, la reunión con la policía de Moreno, para contarle a ellos, y lo vamos a hacer público, lo vamos a invitar a todos los medios para que se acerquen. Ese día nosotros lo que vamos a hacer es decirle a la policía de Moreno qué esperamos de ellos, que es que nos cuiden, no más que eso, queremos que nos cuiden. Aquellos policías buenos que hagan las cosas bien seguirán su camino al Moreno, su carrera como corresponde, y aquellos policías que descubramos que hacen las cosas mal se tendrán que ir. Y en este sentido yo soy claro, y lo dijimos en todos lados, y es la posición nuestra. Digamos que habrá esa postura. A ver, habrá un director. ¿Y quién es el secretario de seguridad? Porque habrá un director de seguridad, pero yo me quiero hacer cargo de la seguridad de Moreno. No es una cuestión que se delegue. Yo lo critiqué, me parece que durante la historia, en estos últimos 20 años, 14, 15 años, la seguridad, la relación con la policía, la tuvo un presidente de un consejo deliberante. Mendieta. Y después la tuvo un director de seguridad. Yo creo que, siendo la principal problemática que tiene el distrito, no podemos delegar esta responsabilidad. Con lo cual, el compromiso es tener reuniones periódicas con la policía de Moreno, que aunque dependan de la nueva gobernadora, también nosotros somos intendentes de Moreno, hemos sido elegidos por el pueblo, legítimamente, con lo cual nosotros sabemos muy bien que podemos sacarlo. Ya empezamos en este camino, queremos tener una policía que sea sana, que sea honesta, que sea transparente y que nos cuiden. Ellos eligieron ese camino y están para eso. Bueno, mencionó un dato no menor a tener en cuenta en las palabras de Walter Festa, de las acciones que vaya a llevar adelante, y bueno, y para ir comprendiendo el contexto en el cual se van desenvolviendo las políticas de seguridad en el distrito. Y básicamente, fundamentalmente, es el hecho de que María Eugenia Vidal será la próxima gobernadora, la próxima responsable de la policía bonaerense, ¿no? Aquella que Eduardo Duhalde calificara en algún momento de la mejor policía del mundo, bueno, y que luego de variadísimos intentos de descabezarla, reconvertirla, reconducirla hacia los derechos humanos en el último tiempo, bueno, ha seguido con su marca, ¿no? De gatillo fácil y de represiones ilegales, ¿no? Como hemos vivido en los últimos tiempos aquí en el distrito de Moreno. Desde ya que con la llegada de María Eugenia Vidal a la gobernación, no es de esperar que esto cambie, sino que empeore, o por lo menos que siga igual, en el sentido de que la política concreta siempre ha sido en los últimos tiempos de una policía destinada a la represión sin demasiados miramientos. Basta con ver las posiciones del Ejecutivo en relación a muchos de estos temas, y fundamentalmente de la justicia, ¿no? Y del aval que la justicia representa para la justicia representa como aval para las fuerzas de seguridad cuando se trata de reprimir a los jóvenes pobres y a los que resisten también, ¿no? Porque esto también lo hemos visto en el barrio de Santa Brígida hace poquito, con el accionar de la policía coordinado con las fuerzas de seguridad, con la justicia y con el Poder Ejecutivo, que bueno, se llamó a un discreto silencio justamente para dejar hacer y bueno, y que actúe la justicia y las fuerzas de seguridad de la manera que lo hicieron. Veremos cómo se desenvuelve, ¿no? Porque las políticas que ha llevado el gobierno provincial tienen siempre un halo de lavada de cara que tiene que ver con llevar adelante expresiones y organizaciones que intentan de algún modo y en cuotas denunciar hechos de gatillo fácil o de violencias policiales y de violencia institucional sin tener mayor repercusión en las acciones concretas, ¿no? Fundamentalmente, si uno ve las estadísticas han ido en aumento con la capacidad de fuego y de lastimar a los sectores populares por parte de las fuerzas de seguridad. Veremos cómo esto se desenvuelve y si la gobernadora María Eugenia Vidal elige otro sustento ideológico para llevar adelante políticas similares o políticas represivas de tintes similares. Sí, bueno, da por tierra con las organizaciones de derechos humanos, bueno, la Comisión por la Memoria que tenía bajo su organización, ¿no? El Comité contra la Tortura, y que muchas veces hemos comentado que acciones que tenían en un principio las de intervención concreta y real terminó quedando en una comisión de denuncia testimonial y de recuento estadístico y nada más, es decir, de no tener un efecto concreto y real en lo que se lleva adelante. Bueno, hay que ver si María Eugenia Vidal decide dar por tierra con la constitución de esta comisión y bueno, veremos cómo se desenvuelve la política represiva del Estado provincial, del Ejecutivo. En noviembre, finales de noviembre, veremos y estaremos compartiendo con ustedes el informe de Correpi que se llevará adelante en la siguiente fecha, que inmediatamente les voy a decir cuando nuestra amable operadora exactamente nos muestre el afiche. 26 del 11

así, hermano. Reforma laboral, te digo lo que es, ni justa ni social, y vos lo sabes. Reforma laboral, te digo lo que es, ni justa ni social, y vos lo sabes. Bueno, antes de retomar la información local, quería compartir con ustedes un breve texto. Voy a puntear algunos párrafos, un poco para aportar a el eje de debate que se ha suscitado en estos últimos tiempos y en esta coyuntura en relación a las posiciones que tienen los militantes, las agrupaciones y los partidos de izquierda en relación al próximo balotaje. Y las dos posiciones son claras y se han estado expresando, que son el apoyo a Scioli con diferentes modalidades. Hay apoyos que son irrestrictos, necesarios, según quienes los llevan adelante. Hay otros que hablan de una manera táctica, un voto defensivo, con caras largas, y llaman a votar a Scioli, pero a combatirlo en el caso en que salga ganador de la contienda. Y por otro lado, el voto en blanco. También hay una tercera posición de los agrupamientos de izquierda que llaman a no votar a Macri, ¿no? Sin decir, qué hacer, ¿no? Por lo menos puntualizando qué no hacer, ¿no? La campaña por el no voto a Macri. Y en ese contexto quería, compartir con ustedes ciertas ideas vertidas por Daniel De Santis, histórico dirigente, militante del PRT de la década del 70, y que tiene algo para decir, y quería compartirlo con ustedes, y dice lo siguiente. Estoy buscando la parte que quería compartir con ustedes. Estoy buscando. Se me perdió. A ver. Ahí estamos. Gracias a los oyentes por la paciencia. Tiene que ver con algo que también hemos punteado y hemos hablado, que ha generado mucho debate, que son las opiniones de Atilio Borón en relación a esta, a este momento, a esta coyuntura, ¿no? Y dice, nosotros no llamamos al voto en blanco, pero recogimos el guante porque Borón se equivoca al poner la línea de confrontación entre voto en blanco y el voto a Scioli. La línea divisoria está entre los que luchan en contra del ajuste y quienes quieren ajustar. Titular su nota, abre comillas, ¿el voto en blanco es un voto por el imperialismo? Cierra comillas. Es un exabrupto que intenta producir un golpe de efecto sin aportar claridad en medio del combate. Con el lector choqueado lo induce a aceptar como bueno el voto al mal menor, para lo cual se vale de una serie de argumentos lógicos. Estos tienen su parte de verdad. Tienen su parte de verdad. Estos tienen su parte de verdad, pero luego las conclusiones así obtenidas deben ser contrastadas con la historia para ver qué queda en pie. Veamos. Así por caso, Borón realiza una improcedente comparación entre políticos burgueses. Efectivamente, Alfonsín no era lo mismo que Herminio Iglesias. Pero viene más al caso comparar a Videla con Menéndez, quienes con matices expresaban la misma política, ya que no es válido buscar la diferencia entre usar la picana con 220 y con 110 voltios. La línea del mal menor presenta como realista una política de negociar con el poder que conduce de un retroceso a otro. Línea no descubierta por el kirchnerismo, sino que es patrimonio de las corrientes populistas y reformistas de todo el mundo. Bueno, esta es la opinión de Daniel De Santis en relación a que se concluiría con una política de elegir el mal menor. Luego, y para finalizar la nota, Daniel De Santis dice, el voto en blanco es una forma válida de mostrar rechazo a ambos, pero será insuficiente, ya que no tendrá la masividad necesaria como para condicionar al gobierno surgido del balotaje. El voto a Scioli, de los que así se sienten que se oponen al neoliberalismo, es comprensible en este contexto, pero ninguna forma de votar resuelve la situación. Por lo tanto, no debemos buscar el enfrentamiento, sino unir a los que votan en blanco o no van a votar con los que expresan su forma de resistir votando a Scioli. Se ha depositado en nuestros explotadores una confianza que no merecen. Cualquiera que gane, tendremos que salir a pelear contra las medidas antipopulares que no tardarán en llegar y para revertir la situación de pasividad donde las clases dominantes nos imponen tener que elegir entre dos de sus candidatos. Tenemos que asumir el compromiso de participar en política, involucrarnos en las decisiones, pero en otra política, la nuestra, la de los que vivimos de nuestro trabajo, la de la unión del pueblo por abajo. Este es un artículo de Daniel De Santis, titulado El balotaje o el fracaso de la utopía del capitalismo nacional, publicada en el portal de noticias marcha.org.ar. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, el contexto de cambio y más allá de, obviamente, de hablar de qué contenido tiene ese cambio, vamos a establecer que por lo menos que el hecho de que el peronismo no gobierne la provincia de Buenos Aires es un cambio, ¿no? Y ese cambio tiene sus repercusiones no solo a nivel local, sino además particularmente a nivel local, lo que tiene que ver con las fuerzas que históricamente se han desenvuelto en el distrito, obviamente siempre con la relación a nivel nacional. Y estoy hablando de la UCR, y no de la fracción del UCR que luego de la decisión de sus dirigentes principales, con Sanz a la cabeza, decidiera integrarse a Cambiemos y que por esto esa fracción de la UCR decidiera unirse al Frente para la Victoria. Bueno, hecho que aquí llevó a que, por ejemplo, Arrizabalaga, concejal mandato cumplido por la UCR, bueno, estuviera dentro de la lista de Mariano West, ¿no? Como concejal. No quiere decir que no estuviera presente y que no hubiera hecho campaña, porque la hizo efectivamente por el Frente para la Victoria. Pero el otro sector de la UCR más orgánico y que acompañaba la decisión de Sanz de integrarse a Cambiemos y que, bueno, que veía la posibilidad de capitalizar, ¿no? El crecimiento de esta fuerza propia de la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, que estaba en expansión a nivel nacional, bueno, vieron la posibilidad de colarse allí. Finalmente ganó María Eugenia Vidal en la provincia, lo que significa un espaldarazo para las fuerzas de la UCR a nivel local, que ven ciertas perspectivas, ¿no?, de intervenir en ese gobierno de Cambiemos, del cual son tributarios. Y así es que, bueno, habló quien en Moreno encabeza esta fracción, que en realidad es la UCR oficial, no es una fracción, sino que es el partido concretamente de la UCR que estaría dentro de Cambiemos. Me estoy refiriendo a Joaquín Nogueira, y bueno, él comentó y habló qué participación está cumpliendo dentro de Cambiemos la Unión Cívica Radical. Escuchamos las declaraciones y, bueno, y también desplegó, por supuesto, la coyuntura que se está viviendo en este momento. Lo escuchamos. Hay partidos que yo considero que son la columna vertebral del sistema político argentino, que son el radicalismo y el peronismo. En el caso del radicalismo, mucho más estructurado como partido político, y el peronismo como un movimiento, como fue concebido siempre. Pero lo cierto es que las políticas de alianzas para llegar al gobierno siempre existieron, nada más que en un momento el radicalismo iba con la lista 3, pero igual había una alianza, porque cuando Alfonsín ganó era algo similar a esta situación que se da ahora entre el PRO y el radicalismo. Nada más que encabezaba lista 3, y el justicialismo antes iba con lista 2, pero realmente siempre fueron aliancistas. Pero hubo parámetros de coherencia que se fueron licuando en el último tiempo. Hemos hablado de la degradación. Se fueron licuando, pero lo que pasó es que la política, mejor dicho, la política siempre fue buena. Los que ejercen la política, ajá, fueron los que destruyeron la credibilidad de la gente en la política, como vos decías recién, como herramienta de transformación. Por eso nosotros creemos que es sustancial, primero, comprender cómo funcionan las instituciones, porque el Consejo Deliberante puede ser una institución cara o barata, según a lo que se dedique. Si el Consejo Deliberante se dedica y que hay 24 gestores donde golpean la puerta y le dan una aspirina, un geniol o una chapa, es caro. Es caro porque no podemos tener 24 gestores que atiendan una clientelita así. Si el Consejo Deliberante se dedica a cumplir su función y a legislar para el común de la gente, vamos a mejorar la calidad de vida. Y creo que este es el desafío que hoy se plantea. ¿Y el radicalismo con la gobernación de Vidal tiene un espacio que usted considera parecía imposible y sin embargo está? Sí, yo creo que la elección del 25 de octubre a mí me sorprendió. A todos, a Vidal también. Sí, a Vidal también. Sí, un poco más que a Salvador. Sí, sí. Nos sorprendió a todos. Realmente se multiplicó el corte histórico en la provincia de Buenos Aires, y esto es un despertar de la sociedad, porque realmente era una boleta difícil para cortar. El gobernador había que cortar 4 veces. Era difícil esto, sin embargo se dio. A mí me parece que un sector del peronismo hizo lo suficiente para que se dé eso. En muchos sectores. Sí, sí, también, pero digo, particularmente en el peronismo. Sí, yo creo que el peronismo siempre busca un culpable. En este caso, el culpable es Aníbal Fernández. Yo creo que Scioli perdió porque la gestión de Scioli es desastrosa. Nada que exhibir en la provincia de Buenos Aires, y una mentira constante. Entonces acá surge clara la contradicción fundamental que enunció Irigoyen: es la lucha contra el régimen falaz y descreído, un régimen mentiroso que nos contaba una historia y que hoy vemos que no es verdad. No es verdad la inclusión, no es verdad que se terminó la pobreza. La inclusión real es educación, es salud, es justicia, y eso no ha existido en la provincia de Buenos Aires. Joaquín Nogueira, hablando de, bueno, cómo concibe la política en general, a grandes rasgos. No habló particularmente de coyuntura, sí habló de la sorpresa, ¿no?, de la elección, del triunfo de María Eugenia Vidal, que sorprendió a todos, y bueno, incluido Joaquín Nogueira, y habló de, sí, de cómo ve la política en los últimos años y actualmente, ¿no?, tratando de zanjar las diferencias, no hablando de que hay una muerte de los partidos, porque establecía desde ya, según su concepción, que la matriz estructural de la política argentina sigue estando cimentada en estos dos grandes partidos, el Partido Justicialista y la UCR. A pesar de que, bueno, sobre todo las banderas de la UCR hace ya tiempo que están ciertamente invisibilizadas y difícilmente tienen una identidad clara, y bueno, y el PJ está sucediendo algo similar. ¿A qué atribuye esto Joaquín Nogueira? Bueno, no a la política, sino a quienes llevan adelante la política. Es difícil comprender a qué se refiere, ¿no? Porque si la política no es lo que hacen los hombres y mujeres en su accionar político, no sé qué es la política. Pero bueno, hay una degradación, habló, sí, ciertamente, de una degradación de la política por el accionar de los políticos, y que, bueno, en este caso y en el caso de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, así como en el país, de lo que se trata es de poner en claro qué son las instituciones, llevar más claridad a la manera en la que deben actuar estas instituciones, ¿no? Este, por lo menos, es el discurso que se muestra, ¿no? Y vuelve, incluso llama a Irigoyen, quien, bueno, fuera aquel crítico líder de la Unión Cívica Radical a principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que se opusiera, ¿no?, al fraude que llevaba adelante los conservadores de la generación del 80, ¿no? Bueno, retoma esta idea del irigoyenismo para, bueno, hablar de que lo que está sucediendo en la actualidad es un régimen mentiroso. Esto es lo que decía Joaquín Nogueira en relación a la actual gestión de el Frente para la Victoria, y bueno, de los años que ha dedicado el kirchnerismo a gobernar. Siguió, bueno, esta es la opinión de Joaquín Nogueira, por supuesto, ¿no? Y siguió hablando, bueno, de la tarea que enfrenta Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y en algún momento nosotros hablábamos de que hay una visión de qué es la política y que está también, digamos, presente, no solo en el momento de votar, sino en el momento de articular discursos. Y estas dos perspectivas que hay en relación a la política, se trata de aquello que lleva adelante la ideología, ¿no? Que tiene algo más que ver con los ideales y que tiene más que ver con qué se considera justo o injusto, cuál es la justicia política, social, económica, y por otro lado, y que tiene que ver con el ordenamiento ideológico de los discursos y de las políticas, y por otro lado lo que se llama la gestión, ¿no? Las cuestiones técnicas, ¿no? ¿Quién gestiona mejor? ¿Quién es más capaz de llevar adelante una gobernación concretamente en esto? Y Cambiemos ha hecho un hincapié muy especial en la cuestión de la gestión, de la conformación de equipos, ¿no? Y de la capacidad que estaría en disposición de ofrecer el Frente Cambiemos cuando se trata de llevar adelante una tarea ejecutiva. Y en este caso, bueno, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo Joaquín Nogueira en relación a esa gestión? Lo escuchamos. A mí me parece que el desafío es la política. Y la política creo que comienza después del 22, el 23. Ajá. Ganar la elección es una cosa. Después viene la etapa de gobernar. Y ahí hace falta una gran coalición de gobierno. Una gran coalición de gobierno no significaría inteligencia en los gobernantes. Creo que esta coalición debe ser antes de asumir el poder, porque si uno la hace después de asumir el poder, ya está derrotado. Entonces tiene que ser antes. Si acá hay capacidad, yo creo que la gobernadora tiene esta capacidad. Me parece que va a construir política, me parece que sabe que no tienen en el partido los suficientes cuadros, pero no solo cuadros y políticos, sino gente enquistada en la administración, que el radicalismo tiene, porque claro, si no vos podés tener un cuadro, pero pedís café y no te lo traen hasta que te vas. Hace falta la gente que está en la administración, que es gente sana, que es gente que trabaja, que son profesionales de la administración. Así que creo que se va a recurrir a toda esta gente. Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo un análisis de los infinitos lugares que dependen de la provincia de Buenos Aires y que están en cada distrito, los infinitos lugares que hoy están olvidados después de tantos años, nadie sabe quién es el representante de tal o cual cosa en los distritos y depende de la provincia. Todo esto tiene que ser reactivado, el radicalismo tiene una función muy importante, como igual nosotros desde el radicalismo local la tenemos acá en Moreno. Nosotros tenemos un gran desafío que es lograr un gran bloque de Cambiemos. La política, ese es el gran desafío de Cambiemos y especialmente en la provincia, atentos a qué sucede luego del 22, ¿no? Perdiendo o ganando, bueno, con una definición de el escenario futuro, ya podría ir haciéndose estas alianzas, ¿no? Antes de asumir, ¿no? Porque si se asume sin esa amplia coalición, ya se está derrotado. Esto decía Joaquín Nogueira, y establecía, bueno, cuáles son las condiciones que la gobernadora debe seguir para poder hacer gobernable la provincia y, bueno, construir estas alianzas, y adjudica un papel importante a la Unión Cívica Radical. En determinado momento dice que, bueno, que la gobernadora no tiene, por estructura, las personas que puedan llevar adelante, los cuadros políticos, ¿no?, que puedan llevar adelante una gestión. Y habló de que el Partido Radical sí los tiene, ¿no?, en la administración. Y habló un adjetivo curioso, ¿no?, de gente enquistada en la administración del Partido Radical, y que, bueno, que la gobernadora se vería obligada, en definitiva, ¿no?, a prestar, digamos, de los servicios de estos técnicos, ¿no?, que tienen esta afiliación con el Partido Radical, según manifestaba Joaquín Nogueira, que tienen un saber hacer y que, bueno, que tienen la capacidad de administrar. Bueno, ponen allí su capacidad de trabajo, ¿no? Un poco en el corte 1 podíamos escuchar cómo hablaba esta concepción ideológica de qué representa Cambiemos, que sería una transparencia o por lo menos una correcta gestión de las instituciones, ¿no?, llevar adelante las instituciones y este republicanismo que el Frente Cambiemos ha levantado como bandera. Y por otro lado, yendo más a la gestión, la administración, bueno, la necesidad de tener ese amplio espectro de cuadros políticos, técnicos, que sepan trabajar y que, en definitiva, todo esto debe ser reactivado, dicen en un momento, ¿no? Y el radicalismo tiene una función que cumplir. Bueno, esto es lo que Joaquín Nogueira está previendo que vaya a pasar en la provincia de Buenos Aires en relación a el Partido Radical y, bueno, y principalmente desde ya lo que al Partido Radical a nivel local le compete, ¿no? También. Y bueno, por eso lo destaca Joaquín Nogueira. Escuchamos lo que tiene que ver con esa construcción del gran bloque, ¿no? Que nos dejaba estas ideas al final de ese corte, Joaquín Nogueira. Se trata de construir un gran bloque de Cambiemos, ¿no? Y habla de esta coalición necesaria, de construcciones previas a la asunción. Bueno, ¿cómo se construiría este bloque de Cambiemos? Así lo explica Joaquín Nogueira. Nosotros estamos en Cambiemos y tenemos el desafío de lograr un bloque. Cambiemos no puede tener gente dispersa, de a uno no funciona la cosa. En los cuerpos colegiados, sobre todo cuando se es oposición y se aspira a llegar al gobierno, hay que trabajar en conjunto. Orgánicamente. ¿No? Y eso es política. Y de eso nosotros sabemos muchos en el radicalismo. Bueno, la política, según Joaquín Nogueira, es la organicidad. Algo que el Frente para la Victoria también ha sostenido en este último tiempo y que, bueno, la política se maneja de esta manera, ¿no? La manera que jerárquica y de designaciones, obviamente, en este caso, Joaquín Nogueira lo llama orgánico, ¿no? En algunos sectores del kirchnerismo se le llama orga, se le llama justamente ser soldados y obedecer la línea que, bueno, que el conductor baja. En este caso no, en este caso estamos hablando de la orgánica, es decir, obedecer lo que el partido manda y que en definitiva lo que determina la dirigencia máxima de dicho partido. Bueno, esto lo hemos visto en lo que fue esta fractura que tuvo la Unión Cívica Radical ante una decisión de estas características, ¿no? En el cual se decidió integrarse a Cambiemos y, bueno, hubo sectores, sobre todo aquellos que estaban más identificados con el alfonsinismo, ¿no? Y que tienen una visión de la Unión Cívica Radical de corte progresista, ¿no? Más cercana a una ideología popular, podría decirse, y que, bueno, y que obviamente levantan a Alfonsín como quien llevara adelante una primera política de derechos humanos, bueno, con el juicio a las juntas, por ejemplo, dejando de lado, por supuesto, esto lo deja de lado quienes hablan de Alfonsín de este modo, las leyes de punto final y obediencia debida, ¿no? Algo que, bueno, fue también un camino a la impunidad. Y en este sentido, quiero decir, en estas grandes divisiones, la organicidad de la Unión Cívica Radical mandaba seguir al bloque Frente Cambiemos. Así que, bueno, Joaquín Nogueira dice que en este sentido la Unión Cívica Radical tiene mucho para ofrecer al Frente Cambiemos, ¿no? Sería como este Frente Cambiemos que aparentemente estaría desprovisto de ideología. Bueno, tal vez dar esta ideología, esta identidad, ¿no? A esta organicidad y que, bueno, en definitiva sería lo que la Unión Cívica Radical podría aportar. Esto es una interpretación mía, por supuesto. Lo que dice Joaquín Nogueira es que la Unión Cívica Radical lo que podría aportar es esa organicidad y punto. Es lo que dice, eso es política y de eso sabemos mucho en el radicalismo, ¿no? La organicidad. Siguió hablando Joaquín Nogueira y habló de bueno, cómo se posiciona la Unión Cívica Radical en este momento, porque perdiendo ganó. Porque incluso ante una posible derrota de Mauricio Macri en el balotaje, de todos modos, ya habiendo ganado la provincia de Buenos Aires, es un triunfo para la Unión Cívica Radical, sobre todo en el contexto de la provincia. Y en este caso, bueno, hay algo que también es único y distinto, que tiene que ver que no hay un candidato, y un poco contradictorio, ¿no?, con lo que dice Joaquín Nogueira, es que no ha habido un candidato identificado con Unión Cívica Radical a la presidencia, ¿no? Fue una precandidatura, ¿no? Ni siquiera llegó a la candidatura presidencial un representante y un afiliado al Partido Radical. Pero, bueno, con esa particularidad, sin embargo, el radicalismo, por lo menos, intenta posicionarse a nivel provincial. Y a nivel nacional, Joaquín Nogueira habló de cómo la dirigencia, mira más lejos. Escuchamos a ver lo que dice Joaquín Nogueira. Los dirigentes son los que miran más lejos. Y a veces uno mira más lejos, pero no lo comprenden. Tiene que seguir mirando y cuando... Eso es un riesgo, ¿eh? Es un riesgo fenomenal, ¿eh? Es tanto riesgo estar adelantado como estar atrasado. Sí, claro. Es tan grave. Cuando uno anuncia cosas que todavía no están, la gente no comprende. Creo que Sanz tuvo una mirada lejana. Yo soy del grupo de la gente de Alfonsín. Creo que Alfonsín se equivocó mucho con cuando vociferaba Macri no, porque primero no hay que marcar individualidades y después uno tiene que analizar cuáles son las posibilidades. Uh-huh. Así que a veces hay que callarse. Bueno, ahora la realidad es que no lo teníamos que descalificar. Yo no lo descalificaba, pero la gente de mi sector sí, y Sanz ganó. Y nos dio una lección y puso el radicalismo arriba otra vez. Ese radicalismo que, como siempre decimos, es esa semilla que está tirada en el campo y que por ahí pasan años y no retoña, y cuando se dan las condiciones ideales vuelve con toda la fuerza. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en la Argentina que viene, tanto en la nación, con la presidencia de Macri, como en la provincia, con la gobernación de Vidal. Y el radicalismo es esa columna vertebral que va a sostener una gran cantidad de gente que confía, pero que tiene que tener andarniveles para que se pueda desarrollar el cambio que queremos. Bueno, la Unión Cívica Radical, la columna vertebral de este movimiento Cambiemos, ¿no? Una cosa así sería. Y bueno, además habló del radicalismo como una semilla tirada al campo, y bueno, que no retoña, pero que cuando se dan las condiciones ideales, como en este caso, bueno, estaría entonces retoñando la Unión Cívica Radical, gracias a Sanz, ¿no? Agradece a Sanz, Joaquín Nogueira se define como un hombre de Alfonsín, me refiero a Ricardo Alfonsín, al hijo, ¿no?, de Alfonsín, por supuesto, el dirigente actual de la Unión Cívica Radical, y en ese contexto tenía ciertos rechazos a Macri, y que, sin embargo, bueno, ante la decisión y el seguir orgánicamente lo que decidía la Unión Cívica Radical, básicamente lo que decidía Sanz, Nogueira tuvo que reconocer que se habían equivocado y que, bueno, que Sanz nuevamente los había llevado a esto, ¿no?, a provocar este retoño, ¿no?, y que el dirigente, en este caso Sanz, ha podido ver más lejos. Ya ha podido ver más lejos y les ha demostrado que, bueno, que en este momento en la provincia María Eugenia Vidal podría estar dándoles un lugarcito a la Unión Cívica Radical provincial, que, bueno, de algún modo no pensado en la coyuntura que se venía dando en el último tiempo. Bueno, la Unión Cívica Radical en el contexto del distrito, en el contexto de la provincia de Buenos Aires y de cara al balotaje del 22 de noviembre. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Seguimos en Recorte Informativo. Quería compartir con ustedes una carta enviada por los trabajadores del Centro Provincial de Atención de las Adicciones, lo que se conoce como el CPA, de aquí, del distrito de Moreno. Una carta que enviaron, como les decía, los trabajadores del CPA a las autoridades describiendo los reclamos y las condiciones en las cuales están trabajando. Y quería, bueno, compartirla con ustedes como para comprender la dimensión del vaciamiento que ha tenido la política por parte de la provincia en relación a las adicciones, ¿no? Recordemos que fue en los últimos tiempos el Cedronar el que intentó, o por lo menos hizo como que se hacía cargo de las políticas contra las adicciones, que la provincia estaba descuidando, que estaba vaciando en definitiva. Y bueno, la carta dice lo siguiente: por la presente le hacemos llegar nuestro reclamo motivado por las irregularidades con las que nos encontramos para desarrollar nuestra tarea cotidiana dentro del ámbito de esta subsecretaría de atención a las adicciones. Dejamos por sentado que nuestro mayor objetivo es trabajar, pero no de cualquier manera. Por ello, es indispensable tener un lugar digno, habitable, que reúna las condiciones edilicias de seguridad e higiene apropiada para el desempeño de nuestra tarea. A continuación detallaremos las cosas que creemos necesarias para trabajar en óptimas condiciones. Primer punto: baños para el personal y pacientes donde no haya dificultades de circulación de agua y desagote e higiene. Es decir, baños con agua. Punto 2. Consultorios con iluminación y ventilación, con su debida puerta de acceso y provistos de condiciones de privacidad para el trabajo con nuestros pacientes. Las dimensiones de los mismos deberían adecuarse para el trabajo grupal e interdisciplinario. Al menos se necesitan 3 consultorios. El CPA actualmente está trabajando con boxes que sin techo, quiero decir, con una privacidad como peceras, y en muchos casos de reducidas dimensiones. Tercer punto: una sala de espera y administración con iluminación y ventilación con dimensiones suficientes para la instalación de muebles tales como archivos y escritorios. Cuarto punto: una sala de staff con la privacidad suficiente, dado que ahí se producen intercambios en relación a la dirección de los tratamientos y su evolución, además de facilitar un lugar para los almuerzos, reuniones de equipos y espacios de articulación con otras instituciones. Todo esto dentro de un marco de regulación acorde a los mismos que homologan las habilitaciones de las instituciones sanitarias, con el objetivo de evitar riesgos, tanto para los trabajadores como para los pacientes, de quedar expuestos a enfermedades infectocontagiosas, dado que la población es inmunodependiente en su mayoría. Aunque parecieran obvios los puntos mencionados, son justamente todo lo que actualmente se carece en el CPA de Moreno. Por eso afirmamos que nuestro objetivo es trabajar, pero ya no de una manera sobreadaptada, precarizada, sino a partir de ahora rescatando nuestra dignidad como seres humanos y como trabajadores de la salud. Además de acompañar a nuestros pacientes en la concientización y dignificación como forma de apropiación de los derechos en tanto humanos. Frente a esta situación actual, hemos procurado conseguir espacios complementarios para funcionar descentralizadamente. Luego de meses de gestión, se abrió la posibilidad de articular con el Programa Municipal de Adicciones de Moreno en la ex sala de atención primaria de Corte Jarena, en la localidad de La Reja. Continúa la carta, bueno, que esta estaría en proceso de refacción para un funcionamiento adecuado. Pero a pesar de eso, brindamos desde hace más de un mes un mínimo servicio de admisión y evaluación de pacientes. Cabe destacar que en esta sala lo único que nos brindaron es un solo consultorio. Por todo lo expuesto, exigimos una respuesta de manera inmediata. Sin otro particular, saludo atentamente Centro Provincial de Atención de las Adicciones Moreno, y bueno, y la firma de 6, 7, 8 trabajadores que, bueno, que están denunciando y pidiendo explicaciones a las instituciones de la provincia de Buenos Aires encargadas de llevar adelante las políticas de atención de las adicciones. Recordemos que, bueno, que la lucha llevada adelante por las trabajadoras y los trabajadores del Patronato de Liberados tiene mucha relación con esto, porque comparten edificio y en algún sentido, bueno, comparten la precariedad edilicia en la cual desenvuelven su trabajo, que requiere determinadas condiciones para poder hacerlo efectivamente, atentos a garantizar los derechos humanos de la población objeto, ¿no? De objeto y protagonista también, porque por supuesto se trata de sujetos de derechos, personas con derechos humanos inalienables que, bueno, una y otra vez y por el vaciamiento de estas políticas sociales se ven violadas por las instituciones del Estado. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Estamos con Rubén, Rubén que ha estado haciendo su tarea de buscar este proyecto. ¿Cómo ha resultado? Sí. Muy bien. Acá tengo un llamado porque mientras estaba recorriendo los pasillos del HCD, no hay muchas personas, pude charlar con el concejal Benítez, mañana voy a comentar brevemente lo que hablé con él. De algo que no me olvido, que tiene que ver con la represión de Santa Brígida. Uh-huh. Sí, cuando se dan las posibilidades, uno no es que aprovecha, sino que plantea lo que al aire hemos dicho. Y hay reuniones de todo tipo. Lo que queríamos es obtener esto que tengo aquí en mi mano, que todavía no me llegó al correo, porque lo envían por mail, lo que se llama orden del día. Llegará a la tarde. es una sesión extraordinaria prevista para mañana. Yo tuve una reunión de 20 minutos con el presidente del Consejo Deliberante, me facilitó esta ordenanza y el proyecto. El proyecto que envió UES es el expediente 4078-1707-77-S del año 2015, esto que está acá, cuerpo 1. Y es iniciado por la Secretaría de Economía, donde está Martinelli y también está Mujoli. ¿Lo firma Mujoli? No. No, no, estoy diciendo por dónde se inició. Secretaría de Economía, ¿por qué? Porque tiene que haber una reeducación presupuestaria para que se alcance lo prometido por Mariano Hues con los gremios. Todo proyecto hace un recorrido institucional. Es lo que se llama cursograma, sí. Ajá. Aparece también la firma de Gabriela Monsalvo, que es jefa de despacho de Secretaría de Economía. Por supuesto está la firma del licenciado Mariano Hues, está la firma del presidente del Consejo Deliberante, José Barrero, que toma el proyecto. En definitiva, sí, como para evaluar la factibilidad de llevar adelante este proyecto. Sí, el punto es que aquí no está garantizada la factibilidad. Ajá. Tal vez un 10% sí. Ahora, si mañana el Consejo Deliberante dice 45%, ¿van a celebrar los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cómo nosotros podríamos decir qué barbaridad? Pero los que hablan de respeto institucional son ellos, no nosotros. Nosotros cuestionamos la institucionalidad y la forma en la manera que se tiene de comprender el uso de la ley y el abuso de la ley. Hecha esta aclaración, es que se trata de un proyecto que no es el mismo del año pasado, ni no es el mismo de otros años, porque incluso María Inés Isola, que es la secretaria que contribuye con la Secretaría del Consejo Deliberante, estaba buscando el proyecto del año pasado. ¿A dónde está el nudo de este problema que aparece hoy? Que Hues dice, la ordenanza salarial tanto, 5.494 para el ejercicio 2015, considera, considerando el proyecto. Este es muy interesante, que los aumentos salariales para el presente año, este 2015, a los que accedieron los distintos gremios de trabajadores y así como los parámetros de inflación, se encuentran por encima de los aumentos previstos. Lo leo de nuevo para que se entienda. Hues dice que la inflación está por encima del 21. Hoy Moyano da a conocer la inflación hasta el momento que está en 22. Hugo Moyano. Sí, Hugo Moyano en un medio nacional ha informado que la medición que hacen ellos está por encima del 22%. Bueno, Hues es un avanzado, dice que la inflación está por encima del 21%, es decir, que lo que se le dio a los trabajadores representa hoy una pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la inflación es superior a las recomposiciones. Esto está redactado así, en el considerando. Por lo tanto, Hues dice, hay que aumentar. Ahora, ¿a dónde está el problema aquí? El problema es que Hues, a diferencia de otros ejercicios, no dice, les quiero dar el 10, o les puedo dar el 9. Dice, correspondería dar un incremento en las retribuciones del personal que impactará en el próximo ejercicio, así como los sucesivos, y considerando que debe ser aprobado por el Consejo Deliberante, cuerpo integrado, entre otros, por el intendente electo, a partir del próximo 10 de diciembre, quien tendrá bajo su responsabilidad los próximos 4 años de gestión del Departamento Ejecutivo, y dado que se encuentran en formulación los proyectos de ordenanza y presupuesto general de gastos y recursos, la fiscal tributaria y tarifaria, es de suma importancia tener en cuenta su opinión. ¿Qué está diciendo el proyecto? Está diciendo, Festa, siéntese en la banca. Que mañana vamos a convocar a todos los gremios para que puedan escuchar la palabra de todos, pero en especial su palabra. Y entonces, su palabra es tan importante en este momento que si usted dice 4, lo putean. Ahora, si usted dice 50, es Gardel. Es eso lo que está jugándose. Expóngase. Diga cuánto. Venga, va a dar. Que yo lo elegí. Esto es lo que le decía Barrero hoy, presidente. Ustedes o su conductor, Hues, lo eligió en el año 2011 a Festa. Con esto no estoy diciendo que Festa no tiene responsabilidad. Estoy una vez más señalando que, siendo concejal, Festa no concurrió a las sesiones. Y trabajó cuando era presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, secundado por Adriana Palacio, que hoy Adriana Palacio puede ser funcionaria del próximo gobierno de Festa. Yo estoy dando información. Y se le paga a un concejal por asistir. Si no asiste, se le paga lo mismo. El que más faltó es Festa. Han faltado un montón. Durante mucho tiempo. Y no iban a las comisiones. Y el Consejo Deliberante perdió calidad. Si es que tenía calidad, perdió calidad. En el momento final, antes de la despedida, Wes no solamente lo quiere exponer a Festa, sino que trabaja en el sentido de dejarlo en ridículo a Festa, porque ¿cómo puede prometer un 15% Festa si no sabe la plata que hay en caja? Si vos lo harías, ¿quién lo hace? Alegremente. La plana mayor del Sindicato de Trabajadores Municipales acaba de entrar a una reunión con el presidente Barreiro, donde Barreiro le dirá, bueno, muchachos, no sé qué quieren ustedes. Tienen un número. ¿Qué creen ustedes? Y si el sindicato dice, la inflación está en el 35% anual, 21, necesitamos un 14%, a pagar el mes que viene. Es decir, se cierra lo administrativo ahora, y eso se incorpora ¿cómo? Al básico, es no bonificable, todo eso se tiene que resolver mañana. En negro. En negro una parte, ¿verdad? Entonces, yo insisto con lo que dije al comienzo, siguen jugando a la interna. Porque si hay algo en donde nadie puede discutir es que se han ninguneado a lo largo de 20 años el derecho de los trabajadores. Se negoció con el hambre de los trabajadores municipales. No hay una mesa paritaria en donde los sindicatos puedan decirle a la patronal necesitamos esto y hacemos paro. Y si no, los invito a que me digan cuándo en los últimos años hubo un paro sostenido. ¿Cuándo? El intendente dice, yo les puedo dar, muchachos, esto. Lo toman o lo dejan. Y siempre lo tomaron. Ahora están diciendo, bueno, señores del Consejo Deliberante, ustedes decían el porcentaje. Y para que quede claro, si digo que durante 20 años se los ninguneó, por supuesto que nada de lo que se deba alcanzar y todo lo que se le dé es en beneficio de los trabajadores municipales. El problema es que si a la vuelta no hay plata, ¿qué sucede? ¿Se para la municipalidad? Bueno, tendremos muchas noticias para cubrir. Será un año fantástico. Terminará este de una manera extraordinaria. Incorporaremos gente, pediremos algunas ayudas a los compañeros de otros lugares para cubrir todo lo que va a pasar en diciembre. Pero eso no es lo que ellos han querido construir y dicen haber construido en los últimos años. Los que propongamos el caos somos nosotros, los bobos que no hemos entendido este proyecto. Los inteligentes son ellos. Los que han entendido cómo hacer esto son ellos. Y ellos pueden llegar a esta instancia. Y en el medio hay trabajadores, como las compañeras que hablé durante 20 minutos esperándolo a Barreiro en el consejo, que claro que nosotros necesitamos. Ahora, si nos dan algo que no nos pueden pagar, ¿para qué nos dan? Apostarán al convencimiento ideológico. Lo que ha venido surtiendo un gran efecto en relación a las luchas de base, ¿no? La traslación de la conflictividad a escenarios que conviene a la gobernabilidad, ¿no? El conflicto con el campo, el conflicto con los buitres, o el conflicto por la estatización del 51% de las acciones de la sociedad anónima de YPF, por ejemplo. Bueno, todos esos conflictos en definitiva canalizaron los conflictos más de base y que, bueno, que involucran al capital y trabajo, bueno, en este caso a los trabajadores y al Estado, ¿no? Que de algún modo ha logrado reconducirse esos conflictos hacia lugares que son más beneficiosos para la gobernabilidad. En este caso hay una historia de lucha previa que tiene que ver justamente con la consecución de las paritarias necesarias para los trabajadores municipales y que, en definitiva, supuestamente le ha dado una herramienta que sigue sin activarse, sin llevarse adelante, que es la negociación de paritarias para los trabajadores. Lo que yo me pregunto es, en este contexto, ¿no?, de crisis, ¿no?, porque en el momento en el cual se está cambiando la gestión política, ¿qué intervención están teniendo los sindicatos concretamente en esto? La verdad que no lo sé porque no hablé con ninguno. Uh-huh. Lo concreto es lo que la historia marca hasta hace nada. Los sindicatos han aceptado porque tal vez yo podría responder tu inquietud de una manera más clásica. Si Wes dice la inflación de este año va a ser del 27%, ya es mucho que un intendente acepte que la inflación es del 27%. Que más o menos es lo que se le paga al trébol todos los años en recomposición, te aclaro. Uh-huh. Pero como el trébol es algo muy propio de algún sector que quiere desestabilizar a Wes y que lo molesta a Wes, si él dice es el 27%, ¿cuánto falta? ¿Un 7? ¿Un 8? Sobre lo que dio. Uh-huh. Envía un decreto y dice, le damos a los trabajadores municipales una recomposición a cobrar en diciembre el 8% de manera tal que cubre la inflación del año. Listo. Está respondida tu inquietud. ¿Por qué? Porque los gremios dicen, bueno, un 27%, bueno, al final del viaje está bien y después negociamos con el próximo intendente que se discuta recomposición salarial en marzo del 2016, que es lo que siempre han hecho. No en enero, decía enero y febrero, jodete, vamos a marzo y veo qué tengo. Bueno, eso es lo que no hizo. Le está diciendo, miren, la inflación supera lo que yo les di, vayan al Consejo Deliberante y pregunten ahí si tienen un IPC Consejo Deliberante, puede ser, pues está el Congreso, que tiene una medición de la inflación, por ahí tiene el Consejo Deliberante algo que mide la inflación, y dice, no, la inflación anual del año 2015 ha sido del 38%. Entonces le tenemos que dar a los compañeros trabajadores municipales el 18%. Es fantástico. La pregunta en términos de responsabilidad institucional es, ¿está la plata para pagar ese 18%? Yo digo que está la plata, pero como la frazada es corta, vos no le pagás a Trébol. ¡Fantástico! No le paguemos al Trébol, no le paguemos más al Trébol y le demos a los trabajadores lo que los trabajadores necesitan. ¿Y qué pasa? Porque reacomodar las partidas lo puede hacer hoy mismo, Wes. La reasignación de partidas es una facultad que tiene el intendente. Puede no pagarle, insisto, al monopolio del trébol y cubrir el 18% de recomposición salarial. Y si querés, les restituimos el 3% de antigüedad. ¿Y por qué haría eso, Wes, también? Porque tal vez quiera volver. Se quiere ir dándole el mayor aumento salarial posible. Porque si en algún momento nosotros dijimos aquí, y cada vez se acerca más la idea de que no es lo volátil, es lo consolidado. El que pierde está ganando. El que pierde está ganando. Y no va a ser cosa que después de las elecciones del 22 de noviembre aparezcan algunas pintadas diciendo Mariano vuelve. Cuidado, por eso decía que diciembre es peligroso, es complicado, porque acá no hay una fuerza exterior que nos esté amenazando. Aquí hay una interna que puede ser feroz, que hasta aquí ha sido controlada, tuvo picos muy altos en la primaria, no habló Wes y Festa durante meses, se juntaron un ratito, el secretario de Economía es Mujoli, pero acá es la plata. Pues si yo le pregunto a Cosme, a Ibáñez o a Espíndola, muchachos, ¿ustedes tienen una vocación ideológica? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y qué necesitan? ¡Plata! Porque a quien le va a golpear la puerta, el afiliado, es a Cosme, a Espíndola, a Meinar o a Cravero. ¿Y si la plata dónde está? No, bueno, perdimos una batalla ideológica. ¿Pero la plata dónde está? Y esto es lo terrible que ha pasado. Que al final se termine jugando con las históricas reivindicaciones de los trabajadores, quienes más incumplieron han sido estos gobernantes, y al final pueden decir, ustedes tenían razón. Y no lo hacen por los laburantes. Creo que los laburantes vienen de atrás y tienen que aceptar. Lo hacen porque hay una batalla que no se cerró, que está en plena discusión, en plena disputa dentro del terreno de la miserabilidad. Así que mañana a las 14 horas hay sesión del Consejo Deliberante, conseguimos el expediente. Esto es lo que plantea Wes, le está diciendo, Festa, sentate en el Consejo y decile vos a los trabajadores cuánto le vas a dar de aumento. Porque yo he computado que el 21% de inflación no es real, es mucho más. Así que hacete cargo vos de decirle a ellos si es el 4, el 5, el 20 o el 50. Y si no lo haces vos, bueno, está Barreiro que puede decir, le damos el 50. Por eso las reuniones de esta mañana hasta la mañana van a ser incesantes. A ver quién convence a quién. Y quién sigue ofreciendo algo porque la torta se puede repartir un poco más. Dinamitar el municipio versión Moreno. Ya estuvimos viendo la versión Merlo. Hoy estamos viendo la versión Moreno, ¿no? Un poco se trata justamente de jugar esta interna. En algún momento recuerdo al actual ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, se lo indicaba como responsable de estar construyendo una bomba, ¿no? De tiempo que estallaría después, ¿no? En manos de el siguiente presidente o la siguiente gestión, ¿no? Obviamente todo esto fue desarmado discursivamente por Axel Kicillof, como que bueno, económicamente eso era imposible, ¿no? Sabemos que más allá de realidades concretas, ¿no? No es imposible, ¿no? Cuando uno se endeuda a futuro, no es imposible. Cuando uno está previendo que va a haber un aumento al cual no se va a poder afrontar, no es imposible. Y bueno, en el caso de Merlo, desde ya que sí, de comprobarse que todo, no todo, porque por supuesto no todo se trata de una movida de OTC, porque también hay, por supuesto, la pobreza, el déficit habitacional, como en el caso de las justas reivindicaciones de los municipales aquí en Moreno, que pueden estar siendo utilizadas justamente en esta interna por el que se va y el que viene. Rápido, para que quede claro, ¿es legal y legítimo lo que hace Wessi? ¿Lo hizo antes? No. ¿Eso le quita legalidad y legitimidad? Lo ponen en cuestionamiento. Pero el intendente puede decir, yo me voy... No quisiera cometer atropello de, por decreto, decir que le voy a dar el 30. Si acá hubiera política, mañana se sienta Walter Festa, que es lo que tendría que haber hecho Festa a lo largo de 4 años, porque es concejal. No es cuando quiere, es concejal. Pero tampoco el Frente para la Victoria le dijo al concejal, siéntese. Nosotros hablamos de que Festa no se sienta. Ellos hablan de aquel que no viene nunca, porque es así esto, ¿eh? Es así, es muy corto esto. Entonces, Festa mañana tendría que ir a demostrar cuánto ha logrado convencer a los que dieron el salto, que hoy tienen representación institucional, de decir, yo hoy presento el proyecto, miren, sin asumir, creo que les puedo dar el 10%, el 15% o el 20%, lo que sea. Pero Festa no va a hacer eso porque cree que lo que están haciendo es una trampa, salvo que convenza de aquí a mañana a la mayoría de los concejales para decir y asumir un compromiso que les puede dar un 5% y luego cuando asuma el gobierno y vea qué plata tiene, en enero le da otro 5%. Es decir, esto es política. Y es lo que está faltando. Por ahí mañana se sientan y cumplen su función. Yo no creo que pase, porque es más la chicana de exponerlo, y Festa que dice, este me quiere joder a mí, pues no le voy a dar el gusto. Estamos en esa, ¿eh? ¿Este proyecto de ordenanza cuándo se trataría? Mañana. Sesión extraordinaria, está convocada sesión extraordinaria para mañana. Antes del día clave del próximo domingo. Antes del día clave del próximo domingo, más pensando en lo local, ¿verdad? Y para lograr el peronismo de Hues, imponer un criterio al camporismo de Festa. Mejor título, no me pidas más, gringo. Es lo que hay hoy. Para que lo anoto. Es lo que hay. Bueno, y una cosa, no sé qué estábamos pasando, lo de... Pues yo no estuve escuchando el programa, no tenía... Estuvimos escuchando a Joaquín Nogueira. Hilda mandó un mensaje que lo quería leer así. Como que tiene que hacer esfuerzos para escuchar, y son muchas las críticas en esta reivindicación del radicalismo. Nosotros no sé qué parte... Y por ahí la compañera Hilda, nosotros no estamos reivindicando al radicalismo, nosotros estamos hablando del resurgimiento del radicalismo. Algunos dirán, pero lo están reivindicando. Bueno, pueden ir a otro lugar, pueden concurrir a otro dial tranquilamente. Nosotros lo que estamos diciendo es cómo, incluso en la nota con Siburo dijimos, cómo puede suceder que Lilita Carrió, que estaba enterrada políticamente, hoy sea el alter ego de lo que está por venir. Algo sucedió, ¿verdad? Y dentro de ese marco, el radicalismo que estaba reventado luego de la convención de Gualeguaychú, hoy lo tiene a Sanz diciéndole a Macri, mira, tengo 1000 personas para poner en la provincia de Buenos Aires. Y lo hacemos en el marco de la destrucción del sistema de partidos. Esto es lo que estamos diciendo nosotros. No estamos reivindicando, por el contrario, estamos diciendo, miren lo que pasa, miren lo que ocurrió en el año, que lo dijimos en el mes de marzo, en el mes de abril, atento que acá viene un proceso de mutación que no sabemos en qué termina. Abril de este año, estamos en noviembre. Por ahí la respuesta para Hilda, que nosotros estamos enmarcando así el asunto, ¿no? Sí, además, bueno, lo que intentamos hacer con este tipo de notas y bueno, y los comentarios que particularmente yo hacía en relación a las palabras de Joaquín Nogueira, se trata de analizar lo que dice, y de analizar, bueno, qué es concretamente su discurso ideológico, bueno, hacia dónde apunta, y bueno, los oyentes verán. O sea, en determinado momento uno da una opinión y en determinado momento no da la opinión. Cuando yo, digamos, en el día de hoy estaba comentando la nota, no por lo menos no sentí que estaba dando mi opinión en relación a la Unión Cívica Radical, salvo en algunos pasajes en los cuales, bueno, obviamente no quería obturar la palabra de Joaquín Nogueira, porque me parece interesante que los oyentes sepan qué es lo que piensa esta persona, este político del distrito de Moreno, en relación a la política. Claro. Así que de eso se trata. Simplemente eso. Bueno, lo de la infancia lo vamos a dejar para mañana. Ustedes pueden entender que acá lo que se está discutiendo es el poder, no la política. Entonces, lo que teníamos preparado con Silvana Melo, que estaba confirmado, ya hablé con ella, le pedí disculpas, le expliqué qué está pasando aquí. Entonces, mañana sí vamos a retomar infancia y infancia y trabajo será mañana, porque, claro, esto propone discutir el trabajo. Nos vamos. Hemos estado tratando de comunicarnos, bueno, con los obreros en lucha de Petinari y, bueno, concretamente... hay un comunicado que bueno da cuenta de que el desalojo ha sido frenado. Había una orden de desalojo y han publicado en que acaban de avisar que suspendieron el desalojo. Esto está publicado en la cuenta de Facebook de las redes sociales de los trabajadores de Acoplados del Oeste, de Petinari. No tenemos más información que esa porque no hemos podido comunicarnos. Hoy hay una marcha, movilización o presentación en la puerta del municipio. Se suspendió por el agua. Vamos a decir así, se suspendió por el agua, era una presentación. ¿Qué iba a hacer el Partido Obrero? El MST iban a hacer una actividad para... por el voto en blanco. Por ahí va. Bueno, vayan a la plaza, es mejor, porque ahí está. La gente pasa por la plaza y pueden dar un papelito y decir voten en blanco. También lo están haciendo. Bueno. Me pongo un aprieto a Bus, ¿viste? ¿Lo están haciendo o no? Ah, el MST lo hace. Bueno. Están haciendo campaña por el voto en blanco. Así es, sí, me queda claro, sí. Bueno, nos vamos, gringo. Bueno, vamos a ver si en el día de mañana podemos recuperar las entrevistas que teníamos pautadas para el día de hoy y continuar con la información local fundamentalmente y también bueno con el análisis político a nivel nacional y provincial. Gracias por estar ahí. Bueno, esto es Recorte Informativo. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Tengan una buena jornada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.